caminos. Porque tiene que ser tan cruel el destino. Y cuando sola estés con mis recuerdos, no te olvides mi bien, que mucho te quiero. Y esperándote están mis brazos abiertos. ¡Que venga la segunda! Ojos, mujer, los que amo tanto, no los quisiera ver nublado de llanto, que me entristezco yo y el triste mi canto. Dios quiera que al final de nuestras vidas podamos corazón cerrar las heridas. Que no dejo a los dos tu ausencia y la mía. Y para unirnos más un tierno niño, moreno como vos, de miel, leche y trigo, el fruto del amor y tanto cariño. Y cuando sola estés con mis recuerdos, no te olvides mi bien, que mucho te quiero. Y esperándote están mis brazos abiertos. Quiere quedarse y del suelo. conocí, alegre y feliz niña, y con dulce voz entonar la vida. Quise besar, niña, y en tu rostro vi que el rubor te embargaba. Color cielo azul en tus ojos vi, niña, porque la ilusión que tu amor me entregaba. Más en tu mirar, del lagrimear, niña, te causa un dolor que impidió que me amaras. Se va la segunda para Fortu. ¿Qué te hace sufrir? Hace penar, niña, quiero conocer el dolor de tu alma. No quieres decir por qué se apagó, niña, en tu corazón la pasión ser amada. No llores más, ven juntito a mi niña, mi amor matará el dolor de tu alma. Haz en tu mirar, dele lagrimear, niña, te causa un dolor que pidió que me amaras. Escondido en la clara, salí lucero, salí. Chacarera doble, primera. Y salitrales, arenales calientes cuando llega el verano, cosas que tiene el pago, ay mi Santiago. Lechiguana y Piquillín, hachas en los obrajes, y el sudor y coraje es un potro salvaje. El hombre de mi pago, ay mi Santiago. Vidalero de noche, por los montes cantando, salamancas y duendes hasta el alba bailando, por los vizcacherales, ay mi Santiago. Chacarera y malambo, carnavales de antaño y esa riña de gallo. Qué lindo allá mi pago, ay mi Santiago. Y que venga la segunda. El dulce y el salado, el bombo y la guitarra, alegrando las barras. ¿Cómo olvidar todo eso? ¡Ay, mi Santiago! Guaguita, llanto y dolor, alabanzas y rezos, niñas enamoradas. Sentimiento del alma, ay mi Santiago. Milenario es el quichua, la luna entre los cardos, un coro de coyuyo, el surco y el arado, y flores perfumando, ay mi Santiago. Serpentina y trincheras, chacarera y malambo, carnavales de antaño y esa riña de gallo. Qué lindo allá en mi pago, ay mi Santiago. El aire, camino de Chilecito me voy. Se va paloma mi copla y en fuego de remolinos mi canto se va aromando de sol. Se va paloma mi copla y en fuego de remolinos mi canto se va aromando de sol. Ya voy cruzando Parquía, camino a los Colorados, la cueva del Chacho saludaré. Solito silbo un recuerdo que sabe a luna de ausencia y a soles que siempre recordaré. Solito silbo un recuerdo que sabe a luna de ausencia y a soles que siempre recordaré. Un famatina de luz llevo en mi guitarra para enamorar. Mi niña de Chilecito, ojito de acequia y uva, boquita de luna, cielo y azar. Mi niña de Chilecito, ojito de acequia y uva, mi samba yo le he venido a cantar. segunda para todos los amigos riojanos. Cerquita de San Mayhuasi, corté del viento un racimo, lo voy desgranando en mi alma por vos. Volviendo veo a tu olvido, hojitas que trae el río, palabra de agua, silencio y adiós. Volviendo veo a tu olvido, hojitas que trae el río, palabra de agua, silencio y adiós. Yo quiero volver cantando, topando al río y al viento, y a tus calles soleaditas volver. Pisar las hojitas secas debajo de los nogales y en cada parra mi copla encender. Pisar las hojitas secas debajo de los nogales y en cada parra mi copla encender. Matina de luz, llevo en mi guitarra para enamorar. Mi niña de chilecito, ojito de acequia y uva, boquita de luna, cielo y azar. Mi niña de chilecito, ojito de acequia y uva, mi samba yo le he venido a cantar. Que vivimos ayer, tan solo un recuerdo es. Ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber dónde andarás. Me conformo yo con olvidar. Y ya que el amor se acabó, el fuego de la pasión es poco lo que quedó, solo ceniza. Y si te vuelvo a hallar, que sea muy feliz voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida. Yo, ¿qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó, ¿quién fue el culpable? Será tal vez mucho mejor que haya sido así para los dos. Tan solo el tiempo nos dirá quién de los dos quiso más y si podrás olvidar tanto cariño. Y si algún muy feliz voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida. Violín, guitarra y bombo, Lo encontré en mis mocedades allá por el árbol solo. Escondidos en la noche lo bailaban los doctores. Achala y qué tiempo churos, amor con dulces sabores, amor con dulces sabores, los que alargan la vida. Enredados en la bacha tocaban los musiqueros. Y era una brasa encendida, el farol de los cocheros. Llamaba el vino nostalgia, es el alma de un guitarrero. Este gato santiagueño a violín, guitarra y bombo. Se va la segunda. Cara y mucha siempre anduvo por mi pago, con cantores guitarreros en el coche de Huitrago, que llevaba en su capota serpentinas aromadas. Y en sus riendas el lucero, señor de la madrugada, golpeando bombo legüero, el lilo palo cantaba. Eran más lindos los años, las penas nunca duraban. Casonas con madres selvas, jazmín de lluvia y aldaba. Eran más lindos los años, las penas nunca duraban. Este gato cara y mucha siempre anduvo por mi pago. Pura y norteña. santiagueña, pura y norteña, no hay otra igual. Cuando llega la tarde se oye entonar silbos y canto triste del quebrachal. Santiago del Estero, como tu tierra no hay otra igual. Santiago del Estero, nunca te olvidan los que se van. Que venga la segunda. Santiagueña, todas mis paisanitas te cantarán. Cuando tu nota llegue a los rincones del quebrachal. Cuando tu nota llegue a los rincones del quebrachal. Santiago de mi amor, te dedico estos versos y esta canción. Mi linda tierra gaucha, grande y sufrida de mi nación. Mi linda tierra gaucha, grande y sufrida de mi nación. Cuando llega la tarde se oye entonar silbos y cantos tristes del quebrachal. Santiago del Estero, como tu tierra no hay otra igual. Santiago del Estero, nunca te olvidan los que se van. Me empieza a latir con fuerza, cuando un retumbar de bombo dentro de mi alma se inquieta, el ángel de la nostalgia viene a golpearme la puerta. Me habla de las ausencias con que Santiago me duele, de las eternas raíces de mi padre, de mi gente, de los lazos fraternales que en lo profundo se sienten. El coyuyo del recuerdo me canta dentro del alma, madurándome el garrobo de deseo y esperanzas de regresar y quedarme allá donde fue mi infancia. En esta ciudad tan dura de corazones de asfalto, donde las noches son tristes, aturdidas por mi llanto, mi pena ya no es más pena, me estoy volviendo a Santiago. Y se va la segunda. Quiero jugar como niño con mi alegría descalzo, bajo la cálida sombra de aquel mistol que yo amaba, mientras el viento acaricia con suave mano mi cara. Comprender que el horizonte es el patio de mi casa, que el cielo baja tan como una madre y me abraza, cuando el sol sangra al poniente cual arco iris en llamas. como un canto azul de vida antes que despierte el alba. En esta ciudad tan dura de corazones de asfalto, donde las noches son tristes, aturdidas por mi llanto, y pena ya no es más pena, me estoy volviendo a Santiago. Patio de Don Gómez se canta la chacarera, denme un vaso de vino, voy a empezar la primera, cantando bajo la sombra de aquella añosa morera. Allí te estaré esperando, un patio bien regadito, de callar la guitarra mientras viva alguien en su sitio. El viejo te está esperando con su corazón de amigo. Sos palo, madera dura, guarda en tu alma la copla, esa que te han heredado tus hijos cuando te nombran. Te canto esta chacarera, protégeme con tu sombra. Vamos viejo, todavía seguí firme en tu camino, que hoy tu corazón golpea como golpeaba de niño. Hoy sos un árbol maduro, yo tu retoño prendido. Que venga la segunda. Te ha golpeado el tiempo, veo en tu rostro curtido, caminante de los montes, buscador del pan bendito, aquel que nunca ha faltado en el mantel de tu nido. Ese destino del hombre, quedarse solo en la vida, como la herida que sangra con el tiempo cicatriza. Como el tizón que se enciende, termina siendo ceniza. El tiempo pasa en silencio dejando huellas encima. Cuánto arruga y en tu frente, tu pelo blanco ceniza. Hasta Dios siempre te guarde en el umbral de mi vida. Vamos viejo, todavía seguí firme en tu camino, que hoy tu corazón golpea como golpeaba de niño. Hoy sos un árbol maduro, yo tu retoño prendido. Ando medio perdido, lejos de mi salavina, como yuyito que muere si no crece en las salinas. Hay quien pudiera volverse duende de la Salamanca, ser el alma de la copla chacarera y vidala. Cuando se manchan las siestas de farra por las trincheras, Dios quierita cuando muera, que un viejito violinero te lo toque chacarera de mi pago salabinero. Que venga la segunda. Cuánta pena por no ver a mis paisanos, el sonco y quedó con ellos y allá me están esperando. cosas mías. No hay como irás a la vida pa' bailar la chacarera. Dicen los viejos quichuistas, la trunca no es pa' cualquiera. Dios quierita cuando muera que un viejito violinero me lo toque chacarera de mi pago salabinero. Solo el amor con su magia detiene el rumbo del tiempo. Le pone trino al silencio y a la piedra la hace agua. Si el otoño es un lamento llorando flores dormidas y las hojas son heridas que se le escapan al viento, para que se lejanía pudiendo ser un encuentro. Si la luna es un espejo donde la noche se mira, como si fuera un fantasma clamando por ser el día, déjame encender el sueño de tu propia fantasía. Saca tu sombra de adentro, ponele grillos al alma. Tápame con los colores de tu sombra enamorada. Que la vida sin amor es como un eco en la nada. A la que falta. Mirar de lejos lo que muy cerca tenemos. Y el árbol que busca el cielo jamás alcanza su anhelo. Más vale ese leño ardiendo, llamita de sentimiento. ¿Para qué seguir la huella que se pierde en el olvido? Si la huella es uno mismo cuando florece el cariño, cuando se escapan del alma los duendes amanecidos. Por eso deja que cante las guitarras del camino. Por eso deja que suenen las coplas que van conmigo. Porque al sonar de mis coplas encontrarás tu destino. Saca tu sombra de adentro, ponele grillos al alma. Tápame con los colores de tu sombra enamorada. Que la vida sin amor es como un eco en la nada. Quiero son los instantes vividos, el sabor del mate dulce y el fuego bien encendido. El sonar de los encerros, de las vacas y las cabras, el ladrido de los perros rejuntando la majada. Esas cosas que yo quiero son pequeñas y sencillas, como con la voz de mi madre transparente y cristalina. ¡Que venga la segunda! Que yo quiero son los momentos vividos, tan intensos como el gusto del chañar y los quesillos. Achalay. Una roldana chillona, el jagüel y los potreros, y las rondas junto al fuego con mi tata vidalero. Viejas chacareras. Esas cosas que yo quiero son pequeñas y sencillas, como la voz de mi madre transparente y cristalina. Santiagueño soy. momento, así como llega, pasa. Solo el amor con su magia detiene el rumbo del tiempo. Le pone trino al silencio y a la piedra la hace agua. Es un lamento llorando flores dormidas y las hojas son heridas que se le escapan al viento. ¿Para qué ser lejanía pudiendo ser un encuentro? Si la luna es un espejo donde la noche se mira como si fuera un fantasma clamando por ser el día. Déjame encender el sueño de tu propia fantasía. Saca tu sombra de adentro, ponele grillos al alma. Tápame con los colores de tu sombra enamorada. Que la vida sin amor es como un eco en la nada. Allá va la otra. De lejos lo que muy cerca tenemos. Si el árbol que busca el cielo jamás alcanza su anhelo, más vale ser leña ardiendo llamita de sentimiento. ¿Para qué seguir la huella que se pierde en el olvido? Y la huella es uno mismo cuando florece el cariño. Cuando se escapan del alma los duendes amanecidos. Por eso deja que canten las guitarras del camino. Por eso deja que suenen las coplas que van conmigo. Porque al sonar de mis coplas encontrarás tu destino. Saca tu sombra de adentro, ponele grillos al alma. Tápame con los colores de tu sombra enamorada. Que la vida sin amores es como un eco en la nada. De otro amor, qué triste realidad hoy tengo que vivir. Pensar que ayer no más juramos ante Dios de amarnos y querernos hasta el fin. Me ahogo en el silencio de la noche cruel con lágrimas azules que quiere. Solo sabe Dios que muero y que me muero si no estás. Aunque pasen los años, tú jamás me olvidarás. Lo mismo para mí, yo sé lo mismo pasará. En el silencio gris la vida se nos va y espero que me entiendas nada más. Se ha llevado lo mejor de mí, pero estoy bien seguro que fue junto a vos. Dos capullos en flor, la miel del corazón, la magia y la riqueza del amor. pagaré con creces este amor. Aunque pasen los años, tú jamás me olvidarás. Lo mismo para mí, yo sé lo mismo pasará. En el silencio gris la vida se nos va. Y espero que me entiendas nada más. Y en el silencio gris la vida se nos va. Y espero que me entiendas nada más. Se va la primera. Pasar burros caminando, con el arquillo en el lomo, dos tarros de agua llevando. ¿Cuántos recuerdos me trae un chango que va silbando, en la zanca de un burrito, una vida entonando? Mi burrito, que la hacienda va llegando, que las tierras son calientes y siempre anda taloneando. Qué fresquita que es el agua de la tinaja de barro, para tomarla a gusto hay que tomar con el jarro. Segunda. Mañanita, cuando el sol ya va alumbrando, va a ver un chango que pasa en el burrito cantando. Linda el agua para la hacienda flaca. Las aguas turbias que corren por la sequía murmurando, con un pedazo de penca en el tarro va aclarando. Cortando pichana andaba para tapar a los tarros. Qué fresquita que es el agua de la tinaja de barro, para tomarla a gusto hay que tomar con el jarro. Lo de Crespín y Crespina. Primera. Santiago sucedió. Fue Crespina y Crespín, él un día se enfermó. Fue Crespina y Crespín, él un día se enfermó. Ella se fue por remedio y en el baile se quedó. Y Crespín sola su alma de tristeza se murió. Y Crespín sola su alma de tristeza se murió. Al volver la desalmada con la muerte se encontró. Desde entonces por los montes ella llora aquel error. Pobre Crespín, tanto dolor, que Dios le dé su perdón. Segunda. parte. Habla de una mujer sin amor, con ese gesto lleno de odio que en ave se convirtió, con ese gesto lleno de odio que en ave se convirtió. La mujer fue condenada por no tener corazón. Montes desangrada llora pidiendo perdón, por los montes desangrada llora pidiendo perdón. Al volver la desalmada con la muerte se encontró. En entonces por los montes ella llora aquel error. Pobre Crespín, tanto dolor, que Dios le dé su perdón. Para vos, Chocho querido. En un puesto de Santiago, en el mercado Armonía, se escucha el canto orellana cantándole a la vida. Llevan la sangre cenizas de noches y madrugadas. Se habrá llorado recuerdo marchando tu alma en vidalas. Te invito a cerrar los ojos y acordarte de mil cosas, y sonriendo notar que a Santiago dice tu boca. Guitarra, bombo y canciones son momentos que no olvido. Te quedaste, canquita hermano querido, cumpita de mi alma. Adentro, color enfrente a la sequía, tu casa abriga tus días. Quebracho ardiendo en el fuego, nido lleno de alegría. Misterios tienen tus noches, quién sabe dónde te has ido. Se dice que oro encontraste que te ha regalado el río. Guitarra, bombo y canciones son momentos que no olvido. En mis ojos te quedaste, canquita hermano querido. ¡Que venga el siestero! De mis ojos quieres, dueña de mi amor. ¿Cómo se esconde la siesta, niña, cuando se va el sol? ¿Cómo se esconde la siesta, niña, cuando se va el sol? Pues que tan solo pretendes hacerme llorar, como lloran los crespines por su chocorral. santiagueña y dame tu amor. Esa buena moza, mi santiagueña. Se acaba. Amor que niegas mintiendo por verme sufrir. Si ese destino ya tengo, mejor es morir. Segundita con ese escondido. A ti te alegra, niña, me voy a morir. Si mi muerte a ti te alegra, niña, me voy a morir. En cosa ya tengo el alma dueña de vivir así. En cosa ya tengo el alma dueña de vivir así. Por esos largos caminos recuerdos de ayer, que juntos pasar nos vieron al atardecer. Serenateros que encierra el breñal. ¡Fuerza, muchacho! Donde el viento huele pobre a lluvia y tuscar, y los coyuyos agitan el algarrobal. ¡Vale, oca Dios! Para usted, mamá querida. ¡Adentro! ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? Si la bendición de Dios sobre mi frente derrama. ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? Limpia de mi jardín la fragancia, la compañera del viejo, aquel guardián de mi infancia. Es sombrita que camina de la noche a la mañana, es la que siempre perdona mis cosas de chango inquieto, la que siempre disimula las travesuras de un nieto. ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? Madre querida. Adentro. No sé qué puede faltar si está conmigo mi mamá. Si por ahí como al pasar le dejo un beso a sus canas. No sé qué puede faltar si está conmigo mi mamá. El mate dulce, aroma de pan casero, en la fiesta navideña, el centro del universo. Es como una sombra fiel que en este andar me acompaña. Sigue velando mis sueños, atendiendo mis pedidos, y por más que el tiempo pase, yo sigo siendo su niño. No sé qué puede faltar si está conmigo mi mamá. ¡Va la primera! ¡Adentro! Tras el golpe está el quejido, acompañando el sudor, y en cada hachazo una herida que deja la sin razón. Hay mil fantasmas penando, sufriendo por la desidia que el poder le fue sembrando. Así fue entregando todo, en pos de la subsistencia, aquel hombre sin reveses aferrado a sus creencias. Soy nieto de aquel hachero de culturas ancestrales, que por pelear con el hambre murió entre los quebrachales. Allá va la otra. Mi suerte sano, la madera fue elegida y a su nobleza me halagó. Quizás a mis manos llegue la madera que algún día traiga sabia del abuelo plena de sabiduría. Desparramada en el monte, envuelta en sangre y sudor. Soy nieto de aquel hachero de culturas ancestrales, que por pelear con el hambre murió entre los quebrachales. Vamos, chango, con la arunguita. Al compás de esta arruguita el corazón me ha trampeado. Una niña de ojos arco más dulce que el volanchao. Y desde entonces en el pecho ya no tengo corazón. En cambio la muy donosa en vez de uno tiene dos. ¡Saludito! Mi santiagueña tan alajita, florcita y guiña, el pago la más chulita, arunguita y chiquitita y arunguita y de mi amor. Segunda, muchacho. Adentro, quien la viera mi arunguita y cuando ella sale a bailar. Entonces yo le digo, devuélveme el corazón. Balanceando la cabeza, ella responde que no. Mi santiagueña, tan alajita, florcita y guiña, del pago la más chulita, arunguita y chiquitita y arunguita y de mi amor. Para todas las madres del mundo, esta canción, con todo el corazón, en nombre de los manceros santiagueños, madre mía. Quiero contarle al mundo esta alegría que yo siento, madre mía, de tenerla junto a mí. Y aferrarme fuerte entre sus brazos y rezar junto a su lado y decir gracias a Dios. Agradecerle a Dios por tantos años, esta vida que le ha dado, ¡ay, qué bella bendición! Y besar sus manos que me han dado las caricias más sinceras de su noble corazón de amor. Madre, madre mía, brindaré por mi emoción. Madre, siempre mía, le agradezco tanto a Dios por su amor. jardín florido de mi vida, es la rosa más querida que perfuma el corazón. Y sus ojos tienen esa magia que estremece todo el alma y florece el corazón de amor. Madre, madre mía, brindaré por mi emoción. Madre, siempre mía, y agradezco tanto a Dios por su amor. Samba, mi santiagueña. Estrella, sin ti no hay primavera. todo es triste sin tu amor. Sin ti no existe el mundo, sin ti no tengo nada, sin ti no brilla el sol, son grises mis mañanas. Es que dependo de ti para seguir viviendo. Sin ti yo no soy feliz, sin ti me estoy muriendo. Eres amor y pasión que impulsa mi sentimiento. Eres motivo y razón por el cual estoy viviendo. Sin ti cae la lluvia y me lastima el alma y me mata el deseo de tenerte junto a mí. Sin ti no existe el mundo, sin ti no tengo nada, sin ti no hay primavera, todo es triste sin tu amor. Es que dependo de ti para seguir viviendo. Sin ti yo no soy feliz, sin ti me estoy muriendo. Eres amor y pasión que impulsa mi sentimiento. Eres motivo y razón por el cual estoy viviendo. Me está quemando en el pecho la copla de la vidala, y ando solo por el monte, no tengo bombo ni caja. La vida es toda camino, todo renal y distancia, y esta copla que me quema el corazón con su brasa. Allá por sobre los montes la luna redonda pasa, ay, ¿quién pudiera tenerla? Ay, si la luna bajara, si la tuviera entre mis brazos, tendría la mejor caja para tinquearla despacito mientras suelto la vidala, para cantarle a Mailín, a Ñatulla y la banda, a Herrera, Suncho, Corral, a Salavina y Barrancas, y andar por todo Santiago con la luna por caja, después perderme en el monte buscando la Salamanca. Llama la noche en silencio, mi pensamiento en ti. Llama la noche en silencio, mi pensamiento en ti. Es tu tremendo silencio que ha olvidado mi existir. Si triste silba el boyero, hoy llora lejos el Crespín. Thank you. que ha olvidado mi existir. Nos vamos, muchachos. Es tu tremendo silencio que ha olvidado mi existir. Llegando despacito antes que salga Lucero. Me saludan las campanas y los gallos mañaneros, las que a misa están llamando a los que detienen su sueño. Florcita de que Yusisa despierte si está dormida. Soy el cantor de este pueblo, le ofrezco toda mi vida. Un amor me está esperando en Santiago del Estero. Voy llegando despacito antes que salga Lucero. Ojos mansos, la ausencia ha sido tan larga. Estoy de vuelta de nuevo con muchas ansias de amarla. Yo quiero ser el retoño del árbol de sus amores y quedarme en su regazo entre sus ramas y flores. Quedarme junto al camino que va de su casa al pueblo, por donde pasa la luna llevando un blanco pañuelo. Un amo me está esperando en Santiago del Estero. Voy llegando despacito antes que salga Lucero. Que al fin se enamoró buscando la felicidad. Y de pronto comprendió que el amor que te dio ahora lo ha perdido. Y le duele recordar la amarga soledad que le dejó tu adiós. Voy andando sin saber por dónde yo me iré, llevándote en mi corazón. Y en silencio trataré partir desde el ayer detrás de tu presencia. Y no sé si llegaré allí donde tal vez te encuentre donde estás. Si en el cielo azul de mi destino iluminó, se oscurece todo mi camino. Para olvidar tu ausencia. Y desde entonces podré retenerte y después no separarnos más. Que vive la ilusión de poder verte una vez más. Aunque nada ya quedó del fuego y la pasión que había en nuestros besos. Hoy la triste realidad no deja la verdad del tiempo que pasó. Voy sufriendo sin poder volver a donde fue la dicha que nació en los dos. Soy tan solo un trovador que muere de dolor y sangra por tu nombre. Hoy la vida me dejó la pena de este adiós que me alejó de ti. Si en el cielo azul de mi destino iluminó, se oscurece todo mi camino. Lo mismo te iré a buscar y poderte alcanzar para olvidar tu ausencia. Y desde entonces podré retenerte y después no separarnos más. Chango gauchito, mancerito de mis pagos. Y laiga tu fortaleza de mil retoño del taco. Y laiga tu fortaleza de mil retoño del taco. No naciste de la pluma de un escritor inspirado. Naciste de los amores, del dolor y del trabajo. Junco chango gauchito, mancerito de mi pago. Junco chango gauchito, mancerito de mi pago. Eres carne castigada de la pobreza del pago. Y te adentraste en el libro juguetón y a pie descalzo. Desespere, changuito, que todo llega y el pago. Que afuera campo sediento se verá un día saciado. Se va la segunda. Adentro. Junco, chango, gauchito, mancerito de mis pagos. Junco, chango, gauchito, mancerito de mis pagos. En tu silvestre, da miel como los chilalos. En tu pobreza silvestre, da miel como los chilalos. Mojar el agua a la tierra regándola de promesas. Verá florecer de risa y de canción en la escuela. Junco, chango, gauchito, mancerito de mis pagos. Junco, chango, gauchito, mancerito de mis pagos. Verá junco la sonrisa de la vida campesina. Hallarás paz en la brega y en el trabajo alegría. Se acaba. No desesperes, changuito, que todo llega y el pago. Que afuera campo sediento se verá un día saciado. Apagar el fuego de mi pasión. Con ternura te recuerdo y atesoro una ilusión. Trae tu huella de andar, ansiosamente buscar el camino que me lleve donde te pueda encontrar. Y este tremendo silencio que a veces me hace cantar. Tengo prendida en el alma una copla y un cantar. Esta chacarera humilde la canto con gran pasión. Y una esperanza que anhela con ansia en mi corazón. Se acaba. Andaré por los senderos sin cesar. Llora, llora, chacarera, como aquel triste Crespín. Yo te juro, vida mía, que te buscaré hasta el fin. Segunda. Adentro. Cuando tengo que partir, allá va mi corazón en busca de tu querer, que ya no puedo vivir. Es tanto lo que he esperado que no podré resistir. Tu imagen cerca de mí, cuando pienso en vos mi bien, el vendaval del amor invade todo mi ser. Por vos se alegran mis ojos cuando te vuelven a ver. Es difícil esperar cuando se espera un amor. No sé si yo lograré a merecer tu querer. De a poco te darás cuenta si llegas a comprender. Se acaba el reloso. Andaré por los senderos buscándote sin cesar. Llora, llora, chacarera, como aquel triste Crespín. Yo te juro, vida mía, que te buscaré hasta el fin. Fiesta golpeando sus cajas, viejos vidaleros en el llanural. Una coplería le nace a los montes, para el santiagueño llega el carnaval. Una coplería le nace a los montes, para el santiagueño llega el carnaval. Regresan los rudos braceros nostalgia nos trae al hogar. La tierra lo llama, Santiago se alegra. Si la ausencia es llanto, el regreso es cantar. La tierra lo llama, Santiago se alegra. Si la ausencia es llanto, el regreso es cantar. Alegre está enramada y allá en la trinchera crece un destino fiestero y los musiqueros de la guitarra. A las derramadas santiagueñas vamos, nos llaman las cacas, llegó el carnaval. Segunda. Llegue trayendo torcasas, bailando y cantando nos encontrará. Cuando el alba llegue trayendo torcasas, bailando y cantando nos encontrará. Esteros que andan vagando en las costas, retumbo de parches en el desvelar. En la Salamanca de la noches largas, un carnavalero, un verano, un soñar. En la Salamanca de la noche larga, un carnavalero, un verano, un soñar. Alegres enramadas, y allá en las trincheras el polvo va a verán. En la danza plaza crece un destino fiestero y los musiqueros de la guitarra. A las derramadas santiagueñas vamos, nos llaman las cajas, llegó el carnaval. ¡Se va la primera! De lejos he llegado de la tierra del mistol. Estoy quemado por el sol y curtido por los vientos. Yo canto con este acento santiagueño, soy señor. Me gusta el pata y la ñapa, el arrope de chañar. Agua muerta pa' tomar, mate, tortilla y chipaco, y unas hojas de tabaco con chalas para pitar. Cuando me quiero alegrar, yo me voy pa' las trincheras, a bailar la chacarera debajo de unos sitines, con arpa, bombo y violines y una caja vidalera. A lo que guste mandar, soy seguro servidor, regular zapateador y bueno para las tabiadas, el pago de los tabuadas, santiagueño soy señor. ¡Que venga la segunda! Vidalas del monte y zamba del salitral, la que nunca he de cambiar por cantaré de otro suelo, le cantar como mi abuelo para el tiempo del carnaval. No tiene mi tierra oro, ni trigales, ni ganado, ni tampoco verdes prados, ni otro sino de riqueza, pero tiene por grandeza el alma que Dios le ha dado. Es el alma de mi tierra la que florece en canciones, leyendas y tradiciones que bien supo conservar, y que siempre han de guardar santiagueños corazones. Bueno, entre todas las mejores quizás en el mundo entero, a según lo considero, y aquí lo digo a conciencia, en mi pago, mi querencia, en Santiago del Estero. Suelo en los montes oír cuando tocan chacareras con arpa, bombo y violín. Chacarera de mi tierra, los montes te han de cantar, mi corazón santiagueño entonces se ha de alegrar. Dicen que soy quiero, que quiero así te quiero, hasta Sumaya, hasta Mauca, mi Santiago del Estero. Bueno, chacarera santiagueña, chacarera de mi pago, aunque muy lejos me encuentre, no me olvido de Santiago. Se va la segunda. El campo viste sus galas y ya templamos las cajas pa' cantar unas vidalas. Desde que sale la luna hasta que alumbra lucero, monte la voz de los vidaleros. En la merced de Santiago me bautizó el obispo. Al bautizarme me dijo santiagueño y buen bombisto. Bueno, chacarera santiagueña, chacarera de mi pago. Aunque muy lejos me encuentre, no me olvido de Santiago. Samba pa' verla bailar en Vilmeruaya, en Beltrán, en San Andrés, Isla Corral, paisanos te han de cantar. En San Andrés, Isla Corral, paisanos te han de cantar. La banda siempre ha de ser, ha de ser donde nació una vez. Julio Jerez ya se nos fue, nunca más ha de volver. Julio Jerez ya se nos fue, nunca más ha de volver. Siempre te han de cantar, zambita de mi querer. Aunque te has ido muy lejos, Julio argentino querer. Aunque te has ido muy lejos, Julio argentino querer. Otra. Paisanos te han de cantar en Santiago y Tucumán. Chacarera la añoranza, zambita la engañará. Chacarera la añoranza, zambita la engañará. La zamba triste quedó. ¡Ay, quedó! Cantando vivió. Siempre te han de cantar, zambita de mi querer. Aunque te has ido muy lejos, Julio argentino querer. Aunque te has ido muy lejos, Julio argentino querer. Guitarras como luz solar de la esperanza. Regreso hasta tu amor, la miel del pago, para endulzar la paz de mi nostalgia. Siempre al norte azul de mi Santiago voy camino a donde vas, amada, a encontrar el cielo de tu cara. Y mi voz se llena de vidala y mi corazón de los pistoles. Mi corazón te siente en las guitarras, como luz solar de la esperanza. Regreso hasta tu amor la miel del pago, para endulzar la paz de mi nostalgia. Siempre al norte azul de mi Santiago, voy camino a donde vas, amada, a encontrar el cielo de tu cara. Y mi voz se llena de vida, y mi corazón es una caja. Vuelvo jubiloso por el río de tu amor, juntos forjaremos por la tierra de los dos, Santiago. Baile, baile, Santiago. Sabes, Josefina, que al conocer tu imagen juré amarte siempre con todo el corazón. Y me hallé cautivado desde aquel instante de tu preciosa boca que aprisionó a mi amor. Que son tus ojos negros, dos faros matutinos, la, la, la, la, la, la. Alumbran mi camino. Tú también has de saber, la, la, la, la, la, la. Lucero mañanero con rayos diamantinos, alumbran con fulgores a un bello amanecer. Bella mujercita amada, como quisiera besar, esa es tu boca de miel, que es un rico fontanar. Y ese tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me embeleso al contemplar. Son rosados cual pétalo de rosa, le da un encanto vivo a tu mágico lunar. Y tu amable sonrisa, mi ninfa soberana, es bálsamo que cura a mis penas sin cesar. Quiera Dios que mañana de corazón unido, la, la, la, la, la, la, formar nuestro destino con mucha felicidad. La, la, la, la, y entonces, Josefina, yo he de cantarte ufano mi más bella estrofa por toda la eternidad. Bella mujercita amada, como quisiera besar, esa es tu boca de miel, que es un rico fontanal. Y ese es tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me embeleso al contemplar. A creerme lo triste que ando, no quieres quererme, por eso mi llanto. Aunque viva siempre de mí desconfiando, tus ojos desmienten lo que que hablan tus labios. Una serenata ayer te he cantado, así como cantan los enamorados. Solita algún día vas a convencerte, pero hasta ese día no vas a creerme. Adentro. No vas a creerme, ya no es como antes, mis ojos no pueden dejar de soñarte. Sin un sueño, si está el alma llena de duda y recelo. No tengo ilusiones si no es a tu lado. No quiero caricias sino de tus manos. Solita algún día vas a convencerte, pero hasta ese día no vas a creerme. Adentro. Dejó su tierra un día trayendo ilusiones, en busca de los sueños que enfrentan mis temores. El tiempo ya pasó, aroma de soles. Sus sueños cobijó con mantos de flores. Esfuerzos y tristezas dan fruto y dolores. En un abrazo dio mensaje de amigo. En el pecho una risa cubierta de oro y trigo. El pan que Dios le dio es bien compartido. ¡Se acaba! Pero no hay como yo, Santiago añoramos. Allá va la otra. Adentro. Para él quiso el destino un camino seguro, lleno de cosas bellas, sendero de futuro. Y así vio florecer Mementes Capullo. Y tras sus años siempre siendo amado. Y con su eterna estrella, Verona sembrado. Sus manos con candor brillan cada día. Si una tristeza ronda cerca del corazón, no te olvides del pago, en tu alma guardalo. Si acá Verón hoy como yo, Santiago añoramos. Secas, acequias que se han borrado. De Buenos Aires yo he vuelto a mi querido Santiago. Vengo buscando la huella del surquio de mi caballo. Vengo buscando la huella de mi caballo. se acuerden los montes, camino donde he andado. Se va la segunda. Quiero cantar esta zamba al patio donde he jugado. El ramadón ya no existe, el patio ya se ha borrado. El ramadón ya no existe, el patio ya se ha borrado. Porque este ha sido mi rancho. Los años pasan, no vuelven. Cómo te extraño, mi pago. Tal vez se acuerden los montes, camino donde he andado. Tal vez se acuerden los montes, camino donde he andado. Perdida su juventud. me causa pena ver la casita tapera y ayuyo y penca llena. Mi tata y mi mamá fueron al cielo en noche serena. Ahora ya tengo a mi china nacida en Pozo Cabal, dulce tierna y alajita que me tiene enamorada. Cada vez que yo me voy para ahí llego a la cañada, los changos aquí me esperan, se arma la guitarreada. En Doña Cleme se juntan vino, compra y madrugada. A mí no me falta nada cantando mi santiagueñada. ¡Vamos por la primera! Vientre de los remolinos, piedras de canto rodado, chimpando lleva laguero su espinel pa'l otro lado. Una zapa ribereña, ojito de piquillín, enamorada bailando del silbo de un quetubí. Zaranda de amor y sueños, palizada del dolor, viejos carros jornaleros reposando a la oración. Aprovechando la noche sale chayuero a buscar un cardumen de esperanzas que el río deja al pasar. Y se va la segunda. Cuando el lomo corre el río sin descansar, chicoteando las barrancas rama el toro del caudal. El demonio vidaleo sentado arriba el juncal, blancas y overas espumas dibujando el arenal. Rancho mirando al norte, arrimadito al sausal, pa' que dormite el motero cuando baje el temporal. Aprovechando la noche sale chayuero a buscar un cardumen de esperanzas que del río deja al pasar. ¡Se va la primera! Señor, yo soy del norte, del pago de los Tahuada, donde se escuchan las cajas y cantan viejas vidalas. Mi cuna fue un rancho viejo, sombrita de un algarrobo, por eso canto estos versos a mis pagos que lo añoro. Soy cantor verseador, yo les puedo asegurar, y como buen santiagueño siempre me gusta cantar. Chacarera, mailinera, cantadita en todo el pago, nunca, nunca te olvidamos los que somos de Santiago. Y se va la segunda. Con mi guitarra viajera, viejita y destempladita, se habré pasado las noches cantando a la telecita. Vidita, y no me preguntes de dónde es este cantor, el ráguido está diciendo de la tierra del Mixto. A veces me pongo triste cuando silba algún crespín, pero se me alegra el alma cuando ya llego a Mailín. Chacarera mailinera, cantadita en todo el pago, nunca, nunca te olvidamos los que somos de Santiago. Llega la noche con su manto de misterio y envuelve mi alma con su poncho de esperanzas. Gratos recuerdos de mis líricas andanzas hacen fogones en mis vueltas esperanzas. Van reviviendo la ceniza de los años y remembranzas juveniles me apasionan. Y vivo instante de placeres y de sueños, con que ha gozado este amante corazón. A tiempo de mi juventud, si se pudiera recordar, este sufrido corazón de nuevo pudiera amar. Sería un inquieto ruiseñor que de un florido ventanal vuelve dejando su canción de amor puro y virginal. Regresaría otra vez por el sendero que recorríamos juntito con mi amada, y la vería encontrarme alborozada, cual una diosa virginal inmaculada. Mas tengo miedo que otra vez la muerte impía destroce mi alma y se lleve a mi querida. Vivir así, ¿para qué quiero la vida? Si he de perder otra vez su dulce amor. A tiempo de mi juventud, si se pudiera recordar, este sufrido corazón de nuevo pudiera amar. Sería un inquieto ruiseñor que de un florido ventanal vuelve dejando su canción de amor. Santiago, que sea puro y profundo esta advertencia yo le hago, como son las tradiciones que habitan allá en mi pago. Quisiera tener un hijo y apellidarlo Esperanza, por si el amor se halla lejos con el esfuerzo se alcanza, y al fin logrado en la vida camina firme y avanza. Quisiera tener un hijo para nombrarlo futuro, regando el árbol de su alma recogerá amor maduro, que se haga sombra en su mano para tener un apuro. Hablando de que quisiera un hijo que fuera un campo su corazón sin alambres ni tranquera, por donde galope libre esta doble chacarera. Segunda. Adentro. Quisiera tener un hijo conocedor del paisaje, que habita dentro del hombre porque del miedo al coraje siempre la vida, haciendo eterno su viaje. Quisiera tener un hijo como esos que alzan el vuelo desde los brazos maternos buscando destino y cielo, pero que tras la distancia nunca se olvidan del suelo. Dios, yo le doy las gracias si es que me manda esa suerte, regalándome otra vida para que mi alma se alegre, porque en la sala del tiempo andan rondando mi muerte. Hablando de que quisiera un hijo que fuera un campo, su corazón sin alambre ni tranquero, por donde galope libre esta doble chacarera. Deja sentir cuando te acaricio. Quiero besar esos labios rojos. Quiero besar hasta suspirar. Dame la flor que guardas en tu pelo. Quiero llevarla para mi recuerdo. Dámela pronto que no puedo más. Quiero besar esos labios rojos. Quiero besar hasta suspirar. Ojito lindo como la flor, boquita dulce como el mistol. Chupa, quisiera estar hasta poder embriagar de amor. Ojito lindo como la flor, boquita dulce como el mistol. Chupa, quisiera estar hasta poder embriagar de amor. ¡Vamos en carnaval! Un amor, un clavel, un querer, una flor para tus cabellos. Tus ojitos mirar para luego besar, esos labios rojos. Tu sonrisa sutil que se deja sentir cuando te acaricio. Quiero besar esos labios rojos. Quiero besar hasta suspirar. Quiero besar esos labios rojos. Quiero besar hasta suspirar. Mi llanto, aunque viva siempre de mí desconfiando, tus ojos desmienten lo que hablan tus labios. Como cantan los enamorados. ¡Bueno! Solita algún día vas a convencerte, pero hasta ese día no vas a creerme. Segunda. Soñarte. está el alma llena de duda y recelo. Quiero caricias, sino de tus manos. Bueno. Solita algún día vas a convencerte, pero hasta ese día no vas a creerme. Escondido, primera. Paso por Clodomira, ya voy llegando a San Gil. Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí. Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí. Polvaderal, sigo su luz. Quiero llegar hasta su cruz. Zapateo. ¡Vamos con la segunda! Solo el clamor se escucha de la ruda montonera, en que el caudillo es bandera en la fratricida lucha. Lágrimas y sangre mucha corrió por cerros y llanos, y allá cuentan los paisanos que son de Zamba, triunfaron santiagueños que pelearon allá en los campos riojanos. Adentro, forman montoneros el Pozo de Vargas. Cuentan de los santiagueños que al verse ya derrotados su jefe mandó tocar la zamba para animarlos, y cuando vibraron oyeron la música de sus pagos, volvieron cara venciendo al ejército invasor. ¡Adentro! ¡Bravo santiagueños! Dijo Tahuada, vencieron la muerte. Samba mandó tocar, y en el entrevero se oyó esta samba llevando sus notas fríos al alma, y el triunfo consiguieron los santiagueños. ¡Chacarera primera! ¡Adentro! Te cantan por todas partes los cantores de la tierra, porque tu ritmo es aroma, perfume de chacarera. Por eso te quiero tanto, perfume de chacarera. ¿Quién diría en estos tiempos, donde el aire desespera, que el aire todo respire perfume de chacarera? Ya está, yo me he decidido a cantarla aunque no creas, porque te llevo en el alma perfume de chacarera. ¡Segunda! ¡Adentro! Te cantan por todas partes y no conoces fronteras, aunque has nacido en Santiago, perfume de chacarera. Tienes del tiempo el misterio y la voz de mis abuelos, y sé que estás en mis venas, perfume de chacarera. Por todas partes y el amor es tu promesa, porque tu credo en la vida, perfume de chacarera. Ya está, yo me he decidido a cantar aunque no creas, porque te llevo en el alma, perfume de chacarera. Otro lado de la banda está el Santiago, al otro lado de la banda está el Santiago. Cuando voy cruzando el dulce, ya voy cantando. Jugueteando en las arenas se ve un changuito. Santiago, mucho lo quiero. Segunda. arreando vidalitas. Se oye un carrero y una cabra le hace caja con su cencerro. Llegando a mi Santiago, mucho lo quiero. Samba. Una llamita prendida de amor, y desde ese día, morenita, y de mí queman tus recuerdos en mi corazón. Y desde ese día, morenita, y de mí queman tus recuerdos en mi corazón. Pa' acompañarte a bailar sacaban chispas, guitarra y violín. Y mis pensamientos no hacían más que pensar, yo por esos ojos me hago bailarín. Y mis pensamientos no hacían más que pensar, yo por esos ojos me hago bailarín. A la vuelta. Pero cuando se fue el carnaval, de tu boca roja como el piquillín. Dulce morenita santiagueña, mi bien, sueña mi guitarra con volverte a ver. Que venga la segunda. Chacareras de amor te canté, y como una sombra en el polvaderal, siguiendo tus pasos bailé sin saber. Y como una sombra en el polvaderal, siguiendo tus pasos bailé sin saber. Agüita fresca te vi, mientras que la tarde se ardía de sol. Como ardía mi alma de tan solo sentir tus ojos cerquita de mi corazón. Como ardía mi alma de tan solo sentir tus ojos cerquita de mi corazón. Pero cuando se fue el carnaval, de tus trenzas con perfume a jazmín, de tu boca roja como el piquillín. Dulce morenita santiagueña, mi bien, sueña mi guitarra con volverte a ver. Para que me quieras tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar. Y qué lindo que está cantando, papi. Bueno, aquí le traigo unos changos para que armen sus manceros santiagueños. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Así cantan esa chacarera tan querida por usted. La Otumpeña, chacarera del campo. Penando siempre vivo, no me hagas llorar. Que llanto trae más llanto, mi flor de jaguar. De casi ha vuelto mi alma, espinas no más. Hecho carne en mi dolor, dolor que va creciendo lejos de tu amor, amor que nos juramos ni te acordarás, campesina de Otumpa, florcita y chaguar. A la velotra, Leocadio. Solita por su chocorral, aromando la noche y al polvaderal. Por donosa la luna te vino a buscar, con el violín del viento saliste a bailar. Del viejo sausal y el gallo de las breñas colgó su cantar. Bueno. Amor que nos juramos ni te acordarás, campesina de Otumpa, florcita y chaguar. Del querer, mordí la fruta más sabrosa, tal vez robada del Edén. Y entre los juegos que he jugado, mezcla de dicha y de placer, jamás negué lo que tenía y sin medidas me entregué. Ya lo sé, a otro le dabas tu querer. Y tras el juego que perdimos el Edén, aquella fruta que mordimos está prohibida en el querer. Y entre los juegos que he jugado, mezcla de dicha y de placer, jamás negué lo que tenía y sin medidas me entregué. En cambio tú, vida vida, ya lo sé, a otro le dabas tu querer. En cambio tú, que me has amado, según dijiste alguna vez. Mientras jugabas con mi vida, ya lo sé, a otro le dabas tu querer. En cambio tú, ya lo sé, a otro le dabas tu querer. A otro le dabas tu querer. Quiero beber una copa, soltar las cosas que siento, junto a ese potro que llevo, sujetado a mi silencio, y entre guitarras ariscas, cuando apura la nostalgia, tener a Dios como amigo, para hablar de la esperanza, nombrar a mi pago hermoso, saborearme los recuerdos, sin importarme que el vino me quema el pecho por dentro. Quiero beber una copa, brindar con todo mi pueblo, por vos mi tierra querida, mi Santiago del Estero. ¡Adentro! Aleluya por la tierra de Santiago del Estero. Levanto mi copa y brindo orgulloso de mi pueblo. Con el vino de las uvas que sembraron los abuelos, el que ilumina los ojos del cantor serenatero. El que desvela las penas de amores desamorados y sale a andar por las noches en las guitarras de antaño. Levanto mi copa y brindo orgulloso de mi pueblo, Achala y mi tierra hermosa, mi Santiago del Estero. Segunda. Adentro. Yo te saludo, mi pueblo, con la mano en el sombrero, con el llanto en la garganta, porque volver ya no puedo. Ya se ha hecho tarde mi vida para seguir caminando. Estoy parado en el tiempo mirándome en el pasado. Duelen las cicatrices que los años me han dejado. De amores guardo en silencio marchitas flores de cardo. Levanto mi copa y brindo orgulloso de mi pueblo, Achala y mi tierra hermosa, mi Santiago del Estero. Pecho, un dolor que me lastima, clavado como una espina que ya ha formado una llaga, y me queman las entrañas como una brasa prendida. Ella fue la que mi vida me dio razón de vivirla, dono esa mujer querida, dulce criolla de ojos negros. Quería bajarle del cielo la estrella más encendida. Anduvimos los caminos de hermosos sueños dorados, tomaditos de la mano en unión plena y sincera, y en eterna primavera locamente enamorados. Rostro tan lindo que sonriente me aparece, tiendo mi mano y a veces cuando intento retenerlo, su bella imagen por eso pronto se desvanece. Mezclada está con mi sangre, la siento andar en mis venas, difícil la muerte pueda apartarla de mi vida. Quizás tan solo consiga que yo me muera de pena. Iré a buscarla en el cielo, esa estrellita que es mía, sin su dulce compañía es vivir en las tinieblas. No me quedaré en la tierra muriéndome cada día. No me quedaré en la tierra muriéndome cada día. Quemando en el pecho la copla de la vidala, y ando solo por el monte, no tengo bombo ni caja. La vida es todo camino, todo arenal y distancia, y esta copla que me quema el corazón con su brasa. Allá por sobre los montes la luna redonda pasa, ay, quien pudiera tenerla, ay, si la luna bajara. Si la tuviera entre mis brazos tendía la mejor caja para tinquearla despacito mientras suelto la vidala, para cantarle a Mailín, a Ñatuya y la banda, a Herrera, Suncho, Corrala, Salavina y Barrancas, y andar por todo Santiago con una luna por caja, después perderme en el monte buscando la Salamanca. Vidalita, ay. santiagueño soy, señores, cantando la chacarera, cruzando el río Dulce, siempre alguien me espera. Tomando un traguito y vino, golpeando dos cajas viejas, Vidalero se prepara cantando en las cejas. Fuerte al bombo, el violín está llorando, Salamanca de Loreto siempre ando añorando. Bueno, a la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago, aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago. Segunda. Santiagueñas, nunca las puedo olvidar, hasta que aclare el día sabíamos cantar. Se viste de fiesta el pago cuando suena una guitarra. Ay, Junita, qué lindo era aquellas lindas barras. Ya estoy de vuelta cantando la chacarera debajo de un talaviejo, aunque después me muera. Bueno, a la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago, aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago. Alumbra mi pago, brilla con más esplendor. Y en nochecitas templadas, oyendo vidalas, alumbra mejor. Y en nochecitas templadas, oyendo vidalas, alumbra mejor. Plateando el camino me besa cuando me siente cantar. Bueno, que derrama flores en la rama del algarrobal. Luego su luz que derrama flores en la rama del algarrobal. ¡Fuerte! Llegar. Voy en busca de mi dueña, yo sé que ella sueña con verme llegar. Segunda. Tiene pesares porque la luna le dio nocturna luz de esperanza que vuela y alcanza la gracia de Dios. Nocturna luz de esperanza que vuela y alcanza la gracia de Dios. Milagro que vi mi samba, consuelo en la soledad. luna santiagueña que alumbra y se va. ¡Vuelta! Luna santiagueña, no me dejes de alumbrar. Voy en busca de mi dueña, yo sé que ella sueña con verme llegar. Voy en busca de mi dueña, yo sé que ella sueña con verme llegar. De verano sin querer te conocí, me miraste, nos miramos y encendimos el amor. Ese amor tan maltratado por la triste realidad que nos dejan los amores al pasar. Y jugamos como niños ese juego el amor, no pensamos que la dicha no alegrara la pasión. Sentir lo más hermoso que se siente al amar, esas ganas de tenerte más y más. Amor, amor, siempre serás mía. Amor, amor, tú serás mi vida. Amor, amor, siempre serás mía. Aunque te alejes, estarás en mí. Furia del amor, esa furia incontenible que enloquece la pasión. Y besé con un te quiero a tus ojos y tu piel. Te pedí una sonrisa otra vez. Tal vez nunca nadie sepa lo que siento yo por ti. Sos tan simple y diferente, te lo tengo que decir. Pero si el destino intenta separar a nuestro amor, te lo pido, no me dejes, por favor. Amor, amor, siempre serás mía. Amor, amor, tú serás mi vida. Amor, amor, siempre serás mía. Aunque te alejes, estarás en mí. Aunque te alejes, estarás en mí. Los mistoles, charquiquecillo. ay, ay, sí, sí. Tu sombra de mi historia y buscar cuando ya cansado de tanto andar. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Ay, ay, ay, sí, sí. Y del suelo querido suele prendarse. Ay, ay, ay, sí, sí. Si la muerte ha de llegar, no he de morir contento. Mientras no pite un chala de mi Loreto. Ay, ay, ay, mientras no pite un chala de mi Loreto, ay, ay, ay, sí, sí. Tu sombra de mi historia y buscar cuando ya cansado de tanto andar. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos zapatear, los mudos las tralalean y los sordos se la ven cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción. Es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía nacida del corazón. Su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados. Salavina reclamado diciendo que allá nació. Ella nació como yo en los pagos del Mistol, donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala, donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montarás, sos arrullo de torcabra, mido de tigre y puma, sos más criolla que ninguna, y aquí te quiero cantar. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Dejé que se lo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el que espí. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebracha. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, paisano, le voy a pedir, si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Y que venga la segunda, Leocadio. Adentro. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar alguno de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiagueño no ha de ser quien obre de esa manera. Despreciaron la chacarera por otra danza importada. Eso es ver la mancillada, nuestra raza campera. La otra noche en mi almohada mojada las encontré. Más ignoro si soñé o es que despierto lloraba. Y en la lontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el camposanto no haya lugar para mí. Paisano, le voy a pedir, antes que llegue el momento, tíreme en campo abierto, pero allá donde nací. Gracias, muchachos.